de buenas intenciones, cuando es que el mundo verá nuestra acción. Fe sin obras es fe muerta. Es decir, te amo, pero mi prioridad soy yo. No es igual decir y hacerlo. Hay un precipicio entre el desear y el actuar. No es solo llenar tu intelecto. Cuento. ¿Y quién te va a creer? Pon en acción tu fe. No sé COVID y la biogeneración, todo es un caos. Líderes corruptos siempre quieren más. Mata nombre susto. Otra religión traerá más confusión. El mundo está ciego. Personas que ya no quieren vivir, no tienen esperanza. Estamos llenos de palabras y de buenas enseñanzas. Y cuentos que el mundo verá nuestra acción. Fe sin obras es fe muerta. Es decir, te amo, pero mi prioridad soy yo. No es igual decir y hacerlo. Solo llenar tu intelecto. Si tu fe no te cambia su cuento. ¿Y quién te va a creer? Pon en acción tu fe. Que aprovecharán si alguno dice que tiene